Para tragar circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... ¡Su Mario, su Mario, que es su Mario! Esta noche, en La Buena Digestión, al teatro en bici. El Topo, La Luna de Masi, Por el Internet Te Quiero Andrés y El Debate de la Nación. A ver, explícamelo otra vez, Terminator. El otro Terminator quiere matarte porque tendrás un hijo, que tendrá una hija, que se casará y tendrá dos niños, uno de los cuales será el padre del niño, que tendrá otro niño, que será el abuelo del hombre que liderará la resistencia. Cojones, pues ya podía ya apurar un poco más. Mi misión es protegerte y averiguar por qué aquí empieza todo. Porque ya vuelven los colgados de Radio Círculo. Comienza La Buena Digestión, un programa para la gente que le gusta escuchar programas. Vamos a dejar huella para largo. ¡Que está abierto! Uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer a un tipo que un día fue feliz. Y me han dicho que dicen que dijo que se tropezó en la calle con un sueño y se entretuvo. Y desde entonces no estuvo para nada ni para nadie. Y a salvo de su conciencia, estrenó nuevas sensaciones. Y asombrado, comprobó que le iban bien. Y me han dicho que dicen que dijo que, recreándose en la suerte de ese sueño que atrapó, pegó un grito y se escuchó por primera vez. Era un hombre como cualquiera, ignorado, desorientado, contaminado como cualquiera, aburrido, desconocido y poco atrevido donde lo hubiera. Y dicen que creció de tal modo que llegó a alcanzar las estrellas, que se sonrió con razón como lo hacen los bobos sin ella. Que uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer a un tipo que un día fue feliz. Aquí comienza La Buena Digestión. Podéis seguir aplaudiendo. ¡Qué arte! Buenas noches a todos. Nos encontramos en Radio Círculo, en la quinta planta, mientras atraviesa la puerta una de las estrellas colaboradoras que llega tarde. Buenas noches, hola, Borja. Buenas noches. Para el tráfico que había, ¿eh? Cierra, anda, que señor, se corre. Presidente, siempre con que se cuela al aire. A mi derecha, Juan Gamba, maestro clown. Buenas noches, yo también he llegado derrapando de la sierra. ¿Hoy no has venido en bici? Hoy no he venido en bici porque tenía un bolo ahí arriba en Miraflores de la Sierra y... Un amigo de Toledo tenías ahí. Exactamente. Un bolo. Nico. Buenas noches. ¿Qué tal, tío? Muy bien, aquí estamos preparados y listos ya para pasarlo bien y disfrutar con las imitaciones. Muy bien. Y Chío, la voz femenina de La Buena Digestión. Buenas noches. ¿Todo bien? Wow, gracias. No, bien, todo muy bien. No he sido yo, no. Ha sido otro chico de por aquí. Qué fuerte. Borja, saludar, ya ha saludado. Sí, saluda, claro, saluda. Bueno, ¡ay! Se me olvidaba. Bueno, un saludo que tenemos oyentes en Portugal, en Alemania, en Chequia y luego en España, en Barcelona o no, España, Sevilla y Madrid, por supuesto Madrid, claro. No jodas. Bueno, y en Cádiz y en Uruguay y en Argentina. En todas partes, vamos. Y en el Pozo del Tío Raimundo y en Pan Bendito. Cada día somos más, ¿eh? Sergio. El de más gente. ¿Qué tal, chico? Yo quería invitarte a cenar, tío. ¿Hoy? Sí, joder, después de esta introducción. O sea, si te la aprendes, te invito a cenar. Te aseguro que me la aprendo. Vale, tío. Y el que está destriplando las teclas, el príncipe de la tecnología, El Tapado, que acaba de rodar su segundo o tercer cortometraje, un actor guapetón donde los haya, nuestro técnico, Andrés Gutiérrez. ¿Qué tal, tío? Bien. Hay otra vez que me he dejado el micro cerrado. A ver si nos afeitamos, Andrés, ya que no abres el micro. Todos. Hay que ver qué guapo. Una silla para este hombre, por favor. Una silla para Hay que ver qué guapo que es Andrés Gutiérrez, ¿eh? Sí, la barbita. Esa barbita mola. Bueno, ¿empezamos o qué? Vamos por ello. Noticias de la prensa seria. La primera que me acaban de soplar aquí Juan y Chío, que el gilipollas de la semana, Ramoncín, ¿no? Premio total. Premio total, ¿no? ¿Se puede decir gilipollas en la radio? Yo creo que sí, ya lo hemos dicho. Menudo gilipollas. Hay que ver la calidad del tío, ¿no? Ahora ha cerrado el canal de YouTube del jueves. Exactamente, eso parece ser. No tiene suficiente con el rollo de las GAE, los derechos, el por culo que está dando aquí, que ya sabemos que eres un artistazo, hijo, que ya lo sabemos, que no, no vendes un disco. Que son lo mejor. O sea, no que los jueves no puedo ver nada de YouTube por culpa de Ramoncín. No vende un disco desde el 83. Menudo gilipollas. Pollo frito, ¿no? El no, pero el jueves se ha pasado a otra. A Daily Motion, que también te permite colgar vídeos, pero es que lo que pasa es que por lo visto ha protestado y por un vídeo han cerrado todo el canal de YouTube con los cientos y cientos y cientos de vídeos, porque también YouTube ahí no se lo ha currado mucho y no ha mirado si estaba solo un vídeo o eran más. Perdón, ¿dónde vive Ramoncín? En Irak. No, pero actúa el lunes o algo así. Hay una propuesta ya de ir ¿dónde? A decirle cositas. Ramoncín, si nos estás escuchando, tiembla, Michael. Un saludo muy cariñoso para él. Sí. Bueno, ¿tú has saludado ya? Yo sí. Ah, bueno, pues entonces empezamos con las noticias de la prensa seria. Venga. Que vienen del jueves también. ¡Viva el jueves, hombre! ¡Ole! ¡Viva! ¡Y el miércoles! Una mujer deja encerrada en su casa a la empleada de la limpieza porque no le gustaba cómo trabajaba. ¿Lo habíamos comentado eso ya aquí? No, pero lo podemos comentar. Qué fuerte, ¿no? La dejó encerrada y le dijo, hasta que no esté todo limpio no sales, ¿o cómo fue eso? Supongo, ¿no? Hasta que lo hagas bien, bueno, ya te vas. Si es que no hay valores, tío. O sea, yo, me parece bien. Lo que no hay es limpieza. Y eso ya está. Estuvo un año entero encerrada y ya por fin lo dejó limpio. Decir palabrotas mitiga el dolor en un 50%. ¡Me cago! ¡Claro que sí, joder! ¡Claro, coño! ¡Hostia puta! ¿Te depilas algo? ¿No os sentís mejor? Joder, tío, esto es la hostia. En general. Yo me siento como más relajado ya, ¿eh? Me cago en chos. Yo tenía un libro de pequeño que se llamaba Mi Pequeño Diario, que era estupendo, y tenía un listado de... ¿Es verdad? Un listado de... ¿De tacos? De tacos, pero tacos para niños, en plan de orejas largas y cosas así. Y lo leías todo el corrido y decía, si estás nervioso... Canastos. Te lo lees. En ese plan, en ese plan. Y tú veías que la gente te miraba raro. Bueno, siempre me miraron raro. Vamos a incluir un taco nuevo en el diccionario español. Ramoncín. Ole. Qué temazo, gracias Andrés. La verdad es que todo el mundo bailó ese tema, pero bueno, qué bajo está cayendo la gente. ¿Cómo puede cambiar tanto la gente? Antes éramos buenas personas. Un conductor de 72 años da positivo 3 días seguidos. ¿De cuántos años? 72 años. Sí, es de mi pueblo. ¿Y cuántas veces seguidos? 3 días seguidos. Eso es porque mezcló la medicación y... Vino con Viagra, mezcló. El tercer día ya la policía le diría, venga, la prueba de la alcoholemia. ¿Qué le dice este hombre a la policía? Ya? Mírate la lista. ¿Que no te lo creo o qué? ¿Eh? Hay que ser optimista. Ando mal de memoria y me has hecho 3 pruebas seguidas en el mismo momento. Me hicieron 3 seguidas, ¿no? Y ya por eso digo 3 veces, pum, pum, pum. No, 3 días seguidos. 3 días seguidos. Leer despacio indica falta de calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que todos los niños tienen mala calidad de vida? ¿Los niños pequeños que están aprendiendo a leer? Están en ello. ¿Y no leer? No. ¿Y si no sabes leer, cómo es tu vida? Hay mucha gente que no lee, entonces, que no tiene vida, ¿no? Perdona, Juan, ¿y si no sabes leer, cómo es tu vida? ¿Fatal? Hombre, pues muy buena no es, desde luego. ¿Y los dislésicos? Vaya, fatal. No, ¿qué me dices? Que se separe un poquito, ¿no? Que se acerque Juan. A Juan, que te acerques un pelín. Me acerque, muy bien, me acerco. Ya estoy más cerca. Ucrania prohíbe... Ucrania prohíbe la pornografía, salvo que se use con fines medicinales. Yo siempre la deberían hacer aquí lo mismo con otras cosas, ¿verdad? Sí. No, escucha, que conoce tú una piba en una discoteca que llama Sean Porbito, más un wash and go. No, ¿qué dices? Cuatro cerdos. No sé, vamos a ver unos vídeos porno. No, pero ¿qué dices? Es que me duele la cabeza. Ah, entonces sí. Ya lo hemos jodido. Es que me encuentro mal. Está buena. Con fines medicinales sí, pornografía, si no, no. Yo había oído lo de la marihuana con fines medicinales, pero el porno... El porno y el porro, da igual. La marihuana para el cáncer, para dolores de artritis reumatoide. Vale, claro. A todos ustedes, el doctor Luigi Martí. Yo no fumo marihuana ni lo volvería a hacer en mi vida, pero bueno. A mí me lo mejor mucho en el reuma, ¿eh? Un alemán borracho perdido, roba un tractor y causa una lenta persecución policial a 20 kilómetros por hora. ¡Deténgase! ¡Cógeme si tiene cojones! ¡Que se pare! A 20 por hora los policías en plan... El tractor era amarillo, ¿no? Para variar, ¿no? Cantando por detrás. Era en Rusia, has dicho. Joder. No, en Alemania, Alemania. La verdad es que no sé qué. En Alemania, en Alemania. En Alemania, en Alemania. Esta noticia ya me suena a mí, esta noticia, ¿eh? ¡Hala! Pero si está ahí. Por Dios, ¿sabéis quién es esa chica? ¡Ramoncín! No, no. ¡Ramoncina! ¡Ainara Legardón! ¡Ainara! ¿Quién Ainara? Es Ainara? Ainara es una cantante, compositora. Ella se construye sus canciones, se autoproduce, canta como Los Ángeles. Ainara significa golondrina. ¡Y es amiga mía! ¡Ainara! ¡Ainara! ¡Ainara! ¡Cuidado con Ramoncín, Ainara! ¡Cuidado con Ramoncín! Ahí está, qué bueno, me alegro de verte. Y está hablando con el lenguaje de signos, muy fuerte. Bueno, vamos a seguir con el programa, si os importa. Ahora charlamos, ¿ahí? Y Jim Martín, ah, qué bueno, favor, que ya estás quedando, tío. Ay, no, no, ya quisiera yo. Qué guay, que va a grabar, que va a grabar Ainara Legardón en el Estudio 2 de Radio Círculo. Qué golfo. Bueno, pues hasta aquí las noticias de la prensa seria. ¿Alguna cosa más que añadir? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Nadie tiene nada que decir? Bueno, yo querría mandar un saludo a la Escuela Navarra de Teatro, que es la escuela municipal, bueno, municipal de la comunidad pública, ¿no? Exactamente, que parece ser que este año no les han dado ningún tipo de ayudas y van a tener que cerrar, así que desde aquí mucho ánimo con esa lucha porque no nos cierren los espacios de cultura. ¿En Pamplona? En Pamplona, exactamente. Yo he estado por allí y escuela de grandes artistas que ahora están trabajando aquí algunos y otros allí. Y bueno, pues como siempre, ¿qué es lo que se recorta? La cultura. Cultura. Bueno, un ánimo, abrazo, ánimos a Pamplona. Sí. Mucha fuerza. Y si nos toca el gordo de Navidad. A mí que no me toque nadie. No, bueno, a ti y nada más. Algo haremos. Algo haremos. Que nos va a tocar este año. Continuamos en La Buena Digestión. Bueno, en la nueva etapa de La Buena Digestión tenemos a un hombre camuflado, un hombre importante, el Topo. Un señor que nos va a informar de qué se cuece en las leyes en la Delegación de Cultura de Andalucía. Buenas era, Topo. Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Tuto Posto, ¿tienes información fresca para darnos aquí en La Buena Digestión? Fresquita, fresquita. ¿Y tus tasas? ¿Cuáles son los costes que nos va a costar esta información? Necesitamos saber algo esta noche. Estamos hablando de información privilegiada y la cosita está muy mala y hace falta mucho dinerito y es carito, ¿eh? Tú eres un hombre importante dentro de la Delegación de Cultura, ¿no? Bueno, importante. Estás ahí, ¿no? Que maneja el meollo. Bueno, bueno, es bueno tener amigos en todas partes, ¿verdad? Sí, pero ¿tú eres el que tiene la pasta? Sí, tranquilo, por el dinero no te preocupes, todo bien. Vale, muy bien. Eres un hombre sin escrúpulos y eres un hombre sin dinero. Me gusta tu estilo, pequeño. Bueno, sin escrúpulos. ¿Qué nos puedes contar sobre el mundo del cine español, las subvenciones, el dinero, cómo se va a repartir este año? Pues este año la verdad está la cosita malita, malita. Lo que pasa es que los señores estos que tienen el gancho y tienen la pasta han decidido que van a invertir muchos, muchos, muchos millones, pero muchos millones de euros para cine español. Ah, sí, es una buena noticia eso, hermano. Sí. Como rollito Ágora de Amenábar, algo así. Más, más. ¿Más dinero todavía? Más todavía, sí, más todavía. Van a hacer, en vez del plan E, van a hacer el plan C. ¿El plan C? Suena plan C. Misterioso eso. ¿De qué va el plan C, amigo Topo? Pues van a catalogar todas las películas españolas y van a repartir los ciento y pico de miles de millones en las películas españolas nada más. ¿En partes proporcionales a todo el mundo igual, como en...? No, a todo el mundo igual no, a todo el mundo igual no. Eso va a depender también de los que ganen más Goya o ganen menos Goya. Claro, siempre el tráfico de influencias, ¿no?, en la academia. Sí, tráfico mucho, mucho. Aquí hay un follón de coches en la calle que no veas tú. Y hay un tráfico que es imposible moverse para ningún lado. ¿Y cuánto me pides, Topo, por un poco de información sobre qué pasa con esta? Tengo una exclusiva. Así que estoy preparando la cartera. ¿Exclusiva nacional? Sí, sí, nacional e internacional. ¿Cuánto necesitas para soltar esa información, amigo Topo? Pues estaríamos hablando de casi 10 euros, ¿eh? 10 euros. Es un dinero, pero bueno. ¿Cómo? Sí, se puede hacer, porque ya sabes, ¿no?, país de mafiosos, aquí se saca el dinero. Sí, tranquilo, cuenta con esa pasta que te la ingreso mañana. Que no va a haber problema para ir al banco y que me digan que no tiene fondo, ¿no? Mañana te abro una cuenta en las Islas Caimán con 10 euros. Te voy a poner 15, por la que me has dado antes también, porque es una buena noticia. ¿Te parece? Bueno, venga, lo vamos a dejar en eso, porque está una cosilla mala. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué pasa con la música en la calle? Estas leyes que estaban prohibiendo ahí en el Retiro hacer percusión los domingos y todo eso. Sí, pero eso es otra. Esa es otra noticia, esa no es la exclusiva mundial. Es que la primera todavía no te la ha dado. Bueno, vale, pues ¿cuánto vale cada una? Voy a hacer cuentas aquí, a ver si en la caja de caudales tenemos la bastante. La primera tú ya me has dicho que son 15 euros. Sí, por la que me acabas de contar. Eso no te vaya a hablar. No, tranquilo, tranquilo. Vale, venga. 15. La primera es que solamente se va a permitir que se haga cine español y que se proyecte en la sala cine español. ¿En serio? En serio. Llevan muchos meses dándole vueltas. ¿Y tú lo oyes por ahí en las reuniones de la gente importante? Sí, yo tengo los documentos. A mí me llaman el ojeador. Ah, como los futbolistas, ¿no? Exacto, pero vamos, que yo lo que hago es que ojeo los documentos de ellos, ¿entiendes? Ah, no tienes... Por eso me llaman el ojeador. Ah, muy bien, muy bien. Yo voy ojeando y voy viendo lo que hay. Y entonces la exclusiva es esa, que van a dar dinero para que se proyecten solamente películas españolas. Se proyecten y se produzcan, ¿no? Y se produzcan. Hay que invertir. El 75-80% de actores y de personal que intervenga en la película tiene que ser español. Ah, va fan culo. Entonces yo tendré que invertir un poco de dinero en el cine español este próximo año, ¿no? Bueno. Grache, mire, Grache. No te beso porque no te tengo cerca de aquí. Tenemos que tenerte en el anonimato, en el economato, en la sección de verduras del economato, ¿no? Mejor, en el economato mejor. Y bueno, y vamos con la siguiente información y me dices cuánto cuesta hablar un poco sobre estas leyes que prohíben la música en la calle. Esa información te va a dar más cara. Porque te voy a explicar por qué. No es porque te vaya yo a ganar de dinero. Es simplemente porque una cosa que está a la orden del día. Es un producto de actualidad. No te preocupes. Yo te ingreso. La verdad es que estoy un poquito preocupado, ¿eh? No, porque tranquilo. Estoy preocupado. Stay calmo. Ya lo verás, mañana por la mañana. Stay calmo. Todo está ok. Cuéntanos, por favor, Topo, cuéntanos con esas leyes. Es muy fácil. Te explico. Dime. El que quiten la música de la calle y sobre todo la percusión es un motivo de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque sí, porque tenemos información de los investigadores que dicen que el efecto llamada se produce a raíz de esa música de percusión que ofrece esa gente en la calle. ¿Efecto llamada? ¿A qué te refieres? ¿A que la gente va en cadena a hacer más música y más ruido? No, las pateras que vienen. Ah, es un código de comunicación. Entre ellos se comunican. Claro, y por eso lo prohíben en Cádiz, porque está a 13 o 14 kilómetros. El director General de Seguridad ha dicho que hay que quitarlo porque ese es el problema. Avisan cuando no hay patrullas y pateras y cruzan y todo eso, ¿no? Es claro, como, claro. Como señales y de... Se comunican y dicen dónde pueden ir, dónde no pueden ir. Que si es mejor llegar hasta Tarifa o hacerlo en Algeciras. Donde hay más trabajo, donde hay menos. Qué curioso, se transmite la información a través de los timbales. Entonces han decidido que lo mejor es quitarlo de la calle, que lo hacen en... Bueno, como no tienen cobertura... Como te está pasando a ti un poco ahora, que se va un poco la conexión. Bueno, ¿y cuánto esto suma? Eso es una fortuna de dinero de corrupción de la radio. Me salen bueno, como 55 euros en total, ¿no? De momento. Bueno. De momento. Cuanto tú quieras más saber, yo más te voy a cobrar. Cada semana te llamaremos para que nos mantengas al corriente. Bueno, si el cheque tiene fondo, sí. Si no tiene fondo, no hace falta que me llame. Ya lo irás comprobando mañana. Palabra de un italiano. Oh, pues menuda palabra. Hombre, claro, hay que confiar. Bueno, Topo, tengo que dejarte, que tengo aquí a un par de rusos que no sé qué me están diciendo con unos maletines. Pues a ver si se viene alguno para aquí, para Andalucía. Yo te lo mando, hermano. Grazie mille. Pero lleno, ¿eh? Vale, por supuesto. Grazie. A las nueve estoy en el banco, ¿eh? A las 9, en la hora en las Islas Caimán, esta madrugada ya tendrás hecho el ingreso. Bueno, hermano, nos vemos la semana que viene, Topo. Gracias por la información y ten cuidado por los pasillos, ¿eh? Un abrazo y no le vaya a decir nada a nadie, ¿eh? Por supuesto, solamente se enteran 100.000 personas en la radio. Venga, tranquilo. Venga. Hasta luego. Chao, Bello. Radio Cúbito. Y Peroné no tiene intención de dejar pasar el tiempo en balde, así que para llenarte el corazón, te invitamos a ir de nuevo. No somos nadie. Lagarto Amarillo. Igual que vino la vida, vida será. Llega la risa, viene el calor y luego se va en lo que dura una canción. Igual que se fue la vida, vida vendrá. Vendrá la suerte, se irá la prisa y vuelta a empezar. Se irá la gente y vendrá el amor para luego llegar y partirte el corazón. No somos nadie y no tengo intención de dejar pasar el tiempo en balde. No somos nadie, ni actores, ni artistas, toreros, ni estrellas del baile. No somos nadie, se pasan los días, las noches, mañana, las tardes. Si me oye alguien que mire, que pisa y que salga a la calle. Igual que se abrió la herida, se cerrará. Quien disparó la bala perdida la encontrará. Con la fuerza que salió, y pa' qué esperarse toda la vida para empezar. ¿Por qué llorarle a la sinrazón si luego al final vendrá la gente y se irá el amor pa' luego acabar? Por llenarte el corazón. No somos nadie y no tengo intención de dejar pasar el tiempo en balde. No somos nadie, ni actores, ni artistas, toreros, ni estrellas del baile. No somos nadie, se pasan los días, las noches, mañana, las tardes. Si me oye alguien que mire, que pisa y que salga a la calle. No somos nadie y no tengo intención de dejar pasar el tiempo en balde. No somos nadie, ni actores, ni artistas, toreros, ni estrellas del baile. No somos nadie, se pasan los días, las noches, mañana, las tardes. Si me oye alguien que mire, que pisa y que salga a la calle. ¿Quién lava la perdida? Disparó, ya la lleva en su. su herida con la fuerza que salió, bum bum. Ya llegará la vida que marchó, bum bum. Ya pasarás del frío y del calor. Hoy, y quien la bala perdida disparó. Ya la lleva en su herida con la fuerza que salió, bum bum. Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Muy buenas noches, les saluda en vivo y en directo Juan Gamba. Si yo digo Juan, tú dices Gamba. Juan Gamba. ¡Gamba! ¡Gamba! Bueno, ey, tampoco es para ponerse así, ¿eh? Yo no soy rapero, no, yo no soy hip hopero, yo soy de la calle, yo soy de mi barrio, yo soy de mi gente, yo soy un payaso. Si yo digo pa, tú dices yaso, pa. ¡Yaso! ¡Pa! ¡Yaso! ¡Pa! ¡Yaso! Bueno, ey, un saludito para la peña del Breaking Dance. El Cruzadito, el Michael Jackson, el Robocones. Y muy bien, y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados en esta noche, en que son exactamente las 22 y 25. 3 horas menos en San Petersburgo. 2 horas menos en Burkina Faso. 5 minutos menos en el reloj de la cocina de mi abuela. Otro miércoles más me enorgullece presentarles a nuestro experto teatral, Monsieur Idiot. Buenas noches, Idiot. Oh, bonsoir, Jean Crevet, buenas noches, como dicen ustedes. Es un placer estar aquí encore en otro mercredi en la radio del círculo, en La Bonne Digestion. Idiot, ¿se dice La Bonne Digestion en francés o se dice Bon Appétit? No, es Bon Appétit, porque se dice, se dice Bonne Digestion porque eso es que te siente a hacer bien la digestión, pero Bon Appétit es como que te siente bien la comida, ¿no? Buen provecho, ¿sabes? Sí, bueno, sí. Bueno, es que el tema de la comida está muy presente en la cultura latina, tanto la española como la francesa, ¿no? Ajá. Yo recuerdo muchísimos refranes que decía mi abuela, que era una mujer muy interesante porque siempre tenía un refrán para cada situación, ¿no? Ajá, ajá. Al dolor de cabeza, el comer le endereza. Ajá. Más judíos hizo cristianos el tocino y el jamón que la Santa Inquisición. Ajá. Mucho Uja. Te quiero, perrito, pero pan poquito. Bueno, ajá. Y uno que siempre decía mi abuela antes de cocinar, que era pimienta, sal y cebolla cuando se pone la olla. ¿Qué rima con armario? En mi país nos comemos 2 corazones de cerdos crudos. Vaya. Bueno, muchas gracias, Bici. La verdad es que usted siempre es tan certera con el idioma, como un dardo. Usted es como la Real Academia Española, que limpia, fija y da esplendor. Ay, mi trabajito me cuesta, Juan Gamba, que no estoy yo para estos trotes. Ella es nuestra voz femenina, la muy intelectual Visitación, la mujer de la reflexión. Buenas noches, Juan Gamba. Estás muy serio, ¿no? Bueno, gracias, Bici. Tú tampoco estás mal para la edad, ¿eh? ¿Será que eres un faltoso? Oye, bueno, es que yo la he visto un poco mayor y he dicho, a lo mejor es que la chica se le está cayendo ya la dentadura, bueno, ¿sabes? Juan Gamba, toda la cultura que yo llevo en el cuerpo, eso no se consigue en 2 días. Bueno, no nos pongamos dramáticos, ¿eh? Juan Gamba, la gente que no muestra respeto por los mayores de mi país, los licuamos y hacemos vodka. Bueno, no habrán podido dejar de observar que hoy tenemos también una nueva invitada que ha insistido en quedarse en el estudio y la verdad, como está todo buena, pues hemos dicho, venga, que se quede. Ella es nuestra princesa eslava, Olga Pérez Stroikov. Buenas noches, Juan Gamba. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Me alegro. La verdad es que si no fuera por el acento y la melena rubia, yo diría que eres de Parla. Bueno, y nuestro último invitado, José Ginés Ginés, que, como dicen los ingleses, last but not least. ¿Cómo? Sí, bueno, ¿no? Yo que hablo inglés sé lo que significa, porque en el tenis es muy importante hablar idiomas, ¿no? Tienes que entender al juez de línea, the line judge, es cuando dices muchos nombres. Quiere decir que el último que se nombra no es el último, porque puede ser el primero como Federer y yo no lo soy. Sí, muchas gracias, Rafa. Gracias por estar con nosotros. Thank you. Pero es que esto no es una sección de deporte, sino una sección de teatro. Así que voy a preguntarle a Monsieur Idiot cuál es su recomendación de esta semana, si puede ser. Bueno, querido Gamba, Monsieur Crevette, esta semana quiero una vez más recomendar una obra de payasos de nariz roja, ¿eh? Que la verdad es que es un color bastante difícil de decir en español, ¿no? En francés, rouge, es fácil, pero si hubiera sido nariz azul o verde, pues estupendo, ¿no? Pero amarillo, por ejemplo, tampoco, no funciona, ¿no? Es mucho más difícil que decir rouge, ne rouge. Bueno, veo que usted tiene predilección por las narices rojas, pero ¿a qué se debe? ¿Por su gusto por el vino, Monsieur Idiot? Bueno, la verdad es que no está claro de dónde viene lo de nariz roja, aunque parece ser que dicen que los primeros payasos del circo sí que parodiaban a un borrachito, un vagabundo, un clochard, pero no es el caso del artista que vamos a recomendar hoy, porque ella es una excelente payasa, se llama Mandarina, es una argentina que está afincada en Barcelona desde hace bastantes años y estará este fin de semana actuando en Madrid con su espectáculo Ramón de Mandarinas o la mayor historia de amor jamás contada. Bueno, es que el amor y el desamor, claro, que va todo unido, siempre ha sido un tema recurrente y de inspiración para la literatura, la música, los filósofos, las artes en general, ¿no? Desde el principio de los tiempos y los comienzos de la historia. Yo, la música sobre todo, y tú sabes, Juan Gamba, que a mí me encantan los Beatles. No, y hay no, una lo sabía, canción, no, sabía. No sabía. Pensaba, ¿no?, que usted era más anterior, más de... Bueno, bien, bien. Bueno, yo es que soy una gran melómana. Porque me gusta mucho el melón. Como Gallardón. Efectivamente, no lo he entendido. Que le gusta también el melón. Bueno, pues con respecto a lo del amor, que no me dejas hablar, Juan Gamba, que vaya día que tienes hoy. Es lo que llevo. Pues yo quería hacer mención a una canción preciosa que se ha convertido en un himno, que es el All You Need Is Love de los Beatles, ¿no? Que es como love, love, love, everybody, everybody. Love, love, love, love. Nothing you can do that can be done. Bueno, ya, ya. Vale, y, vale, vale, vale. Y aparte la de Love Is in the Air, ¿no? Que ya hace los de 1978 ya se notaba ahí, los 80 con su musiquita. Ese es un amor más de chueca, ¿no? Pero bueno. Bueno. Bien, bien. La verdad es que, Bici, muchísimas gracias. Usted siempre es tan musical. Pero volviendo a lo que hablábamos antes, a mí esta compañía Mundo Mandarina me suena de algo, idiota. ¿De qué me puede sonar? Bueno, Monsieur Crevette, es que usted siempre está bastante al tanto de lo que pasa en el mundo del clown, ¿eh? Y esta payasa, que no se llama Mandarina, obviamente, igual que usted no se llama Gamba, que yo lo sé, ella se llama Laura Muñoz, ¿eh? Y ha ganado este mismo año el premio del público del FestiClown, uno de los festivales más importantes de clown de España, y ganó también el premio al mejor espectáculo en sala en el Festival Tres Días de Farándula, en Valsequillos, en Gran Canaria, y ganó también el premio del público de la categoría de teatro y chico del festival Faz de Torre de Embarra, que es un nombre jodidísimo para un francés, Torre de Embarra. Bueno, me encanta Messi y Dio, porque a pesar de que siempre se diga que el mejor premio para el actor es el aplauso, está muy bien que se reconozca el trabajo de gente que se mueve en disciplinas más complicadas, ¿no? Un poco menos, digamos, populares, que a la gente no conoce tanto, ¿no? Claro. La verdad es que sí, es un honor tener aquí en Madrid a una payasa con tantos premios. Así que, ¿dónde podemos verla, Messi y Dio? Bueno, pues verá, esta payasa va a estar actuando en el espacio Plot Point, el teatro Plot Point, que está en la calle Ercilla 29, este próximo sábado 14 y el domingo 15 de noviembre a las 20 horas, que se pueden encontrar entradas directamente en Plot Point y tiene también un espectáculo por la mañana para niños. Bueno, pues estupendo y muchas gracias por su recomendación, Monsieur Idiot. La verdad es que para los amantes de los payasos de nariz roja, esta es sin lugar a dudas una cita ineludible la que tenemos en la capital, aquí en Madrid. En un espacio además muy céntrico que está junto a la estación de metro y de cercanías de Embajadores. Señor Ginés, nuestro experto ciclista, supongo que usted, a pesar de que esté cerca del metro, irá en bici, ¿verdad? ¿Qué pasa, Trump? Por fin me saludan. Pues mira, la verdad es que yo vivo en Alcorcón, que esto puedo asegurar que estaba preparado antes de la debacle del Real Madrid de ayer. Esto lo preparamos hace dos días. Pero yo vivo en Alcorcón y lo que hago es que meto mi bici en el tren y luego ya me bajo. Una vez que estoy en el centro de Madrid, ya me muevo en bici. Mucho más cómodo. Ah, oye, pues qué bien, qué buena idea esto de combinar tren y bici. Me parece una combinación muy positiva, la verdad. Bueno, pues sí, tío, tronco, pero hay que decir que no es oro todo lo que reluce, ¿eh? Porque hay un mogollón de problemas con Renfe, ¿sabes? Porque hay un mogollón de trenes donde no te dejan, pese a que hay una legislación europea que obliga a que cualquier tren pueda llevar bicis, pero no es así. Por ejemplo, en el AVE no puedes meter ni una bici plegable, ni siquiera, ¿sabes? Aunque la lleves plegada, aunque sea más pequeña que una maleta, no la puedes meter, tronco. Entonces, es que esto es lo que pasa en este país, ¿no? Que se mira a la bici como algo raro, como una molestia, como un capricho. No es una alternativa al coche, a la contaminación, es simplemente, deporte, ¿no? ¿Sabes, Tron? Y es que es muy fuerte lo ignorante que es la peña, ¿sabes? Es muy fuerte. Bueno, tranquilo, Ginés, que las cosas están cambiando y la bici es la alternativa ya de muchas personas. Y cada día la de más gente, una alternativa con un TAE. Gracias, Matías, luego tendrá usted su sanción, ¿eh? Y gracias, Rafa, también, por haber estado aquí. Thank you. Gracias, José Ginés. ¡Ah, gracias, tío! Gracias, Monsieur Irio. Merci à vous. Y, por supuesto, gracias a Olga. Buenas noches, Juan Gamba. Y gracias a Visitación. Buenas noches, Juan Gamba. Nos vemos en las calles. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Te pongo adhesivos, parecen deportivos, si limpio las dos ruedas, aún me corre más. Pedalear, pedalear, pedalear, vamos todos ya. La gente mayor apenas se ríe, parece que estuviera prohibido. Mi papá ha mejorado mucho últimamente, porque lo dejamos ir Radio Círculo. No sé qué programa de la buena digestión y él se parte. Pero Marta, ese programa es de cachondeo, pero es para mayores, ¿eh? Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, es imposible que pueda haberlo. Good evening, sirs. Bienvenidos a una edición más del debate sobre el estado de la nación en la buena digestión, de good digestion, que dicen los franceses. El tema con el que hoy vamos a hacer malabarismos es el 40 cumpleaños de Barrio Sésamo, ese programa infantil con el que todos hemos crecido, unos más que otros. En 1969, Jim Henson creaba los muñecos de Sesame Street, una fórmula de programa infantil basada en estos que se incorporó a España en 1976. Para todos ellos, tenemos aquí en exclusiva a Zapatero, Matías Prats, Coco, Bustamante, Nadal, el mismísimo Rey, Punset y Triqui, el monstruo de las galletas. ¡Que pasen todos! Bueno, vamos a empezar por los últimos, serán los primeros. Señor Punset, que siempre le pregunto, siempre que le pregunto nos quedamos sin tiempo. ¿Usted veía Barrio Sésamo? Hola, good night, Digi. Estás muy guapo hoy, con esa perilla, ¿eh? La verdad es que acentúa tu virilidad un poco. Muchas gracias, señor Punset, me ruboriza. Así que lo veía usted, ¿no era ya un poco mayor para andar viendo muñecos por la tele? Sí, G, la verdad es que comprendo por dónde vas. Pero bueno, te tengo que decir que es que me hace tanta gracia esos muñecos y sus diálogos que entre experimento y experimento me detenía a merendar con un vaso de leche y galletas. ¡He oído galletas! Y por enésima vez, he oído TAE. Pues con la nueva cuenta naranja obtendrá una alta rentabilidad para que no se dé una galleta. ¿Galletas? ¿Dónde? Señor Prats, no fastidie, que aquí nadie ha dicho nada y no me alborote al bicho. No se ponga nervioso, señor Tiriki, que está viniendo el camión de Marbú Dorada hacia aquí. Por cierto, me está llenando la silla de pelos azules. Sí, es que hoy no me he pasado el rascador. Pero por favor, avíseme cuando lleguen esas jugosas galletas. Sí, señor Triqui, tranquilo, ya le aviso. Pero deje de morder el micro, por favor. Como íbamos diciendo, señor Zapatero, qué alegría verle por aquí. ¿Usted veía esta serie? Buenas noches, Iggy. Pues claro que la veía, como todo español. Le voy a explicar el porqué. Primero, porque es un fiel reflejo de los valores que debe tener la sociedad. Compromiso de ver el programa cada día una hora. Talante, porque esos muñecos mostraban una mirada positiva al mundo. Y diálogo, sobre todo por los de Epi Blas. Bien, bien, bien. Precisamente me gustan ahí mucho Epi y Blas. Señor Nadal, ¿qué le parece? Hola. Epi y Blas. Bien, ¿no? La verdad es que yo prefería a Coco, pero Epi y Blas estaban bien, ¿no? Epi era un poco naranja, ¿no? Y con risa de... ¿Cómo da cuenta? Sí, un poco. Y con risa de perro pulgoso. Y Epi parecía un plátano con el entrecejo, ¿no? Y siempre estaba de mal humor. Pero bueno, no me extraña, ¿no? Con lo coñazo que era Epi. ¿Y esto en inglés lo podías decir? Ok. So, Epi was orange, ¿no? And... No riáis, coño. Estaba en inglés. And was talking all the time. And Blas was yellow. Very, very long cejas. And bad humor all the day. So I think that Blas finally get the divorce from Epi. Thank you. Gracias a ti, hombre, gracias a ti. Pues me alegro que diga lo de que le gustaba Coco, porque precisamente aquí la tenemos. Buenas noches, Coco, ¿cómo estás? Hola, amigos, os voy a enseñar a decir estoy bien. Venga, repetid conmigo, estoy bien. Y para estoy bien. Bien. Bueno, lo hacéis bastante bien, majos. Pero para bien, bien, lo que está es la hipoteca naranja, ¿verdad, Coco? Pero, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, Matías, ahora te estoy escuchando. Coco, tú con esto de la televisión... Tendrás unos suculentos beneficios. Sí, la verdad es que he ganado una pasta gansa. Pues te invito a que pongas tu dinero a funcionar. Llama a Cuenta Naranja, obtendrás una alta rentabilidad, un 7% TAE. No se la juegue con la Cuenta Naranja, no hay trampa ni cartón. Aunque seas un muñeco, llama y nuestros operadores te atenderán. Señor Prats, usted siempre aprovecha la mínima para hacer publicidad. Por supuesto. Y aquí lo que hace falta es un patrocinador en la buena digestión. Por favor. Señor Coco, luego seguimos con usted. ¿Sabéis cuál era el personaje que más me gustaba a mí? ¡No! Este muñeco que siempre que llegaba a un bar decía ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Un sándwich de... ¡Y con lechuga! Así. Este era el que siempre iba a decir un animal y hacía el sonido. Es muy gracioso este. Sí. Claro que sí, señor Punset. ¿Qué me decís de Spinete? Majestad, buenas noches, que no le hemos dicho nada... Pues muy buenas noches, españoles. Me llena de orgullo y satisfacción venir aquí para hablar de Spinete. Lo que entendí muy bien es por qué iba en pelotas por el día y luego se ponía pijama para dormir. Yo tampoco lo he entendido nunca, majestad. La verdad es que no lo he entendido nunca. ¡Te callas! ¡Que estaba hablando! Perdone, alteza, perdone. Pues como iba diciendo, me encantaba también ese conde que contaba las cosas cantando. Parecía la representación de la nobleza en el programa. Porque sabéis que la monarquía es cojonuda, ¿no? ¿Sabéis por qué? No. Porque a los que tenemos entre las piernas se les llama partes nobles. Gracias, Altidad, que diga majestad. Ilustrísimo, don Ronchi, perdón. Juan Carlos. Bien, pues mi forma aquí, Andrés Gutiérrez, que el camión de la galleta ya está llegado, ha pitado ahí. Por fin, que pase, por favor. Currela Busta. Esa soy yo. Mira, trae un paquete de 100 kilos a atención de Triqui, de apellido... Triqui, soy yo, muy amable. ¿Dónde hay que firmar? Aquí mismo, gracias. Una pregunta, señor Triqui. Usted no tiene aparato digestivo ni dientes. ¿Cómo piensa comerse las galletas? Esa es la putada ahí. Que se les olvidó hacerme un agujero y por eso siempre tengo hambre de galletas. Y como no tengo dientes, las pulverizo. ¿Qué les costaría hacerme un agujero? Bueno, no puedo más. A por ellas. Bueno, pues con Triqui destrozando el estudio, llenándolo de galletas, nos despedimos hasta la semana que viene en el debate de la nación. Muchas gracias. Siempre la recordarán. Que viva España. La gente canta con ardor. Y con esta sintonía llamamos por teléfono a la luna de Masi, el planeta del sur de Cádiz. Pero no sé si estará o estará en casita. Hola, no estoy. Pero no te preocupes, soy el contestador más eficiente del mercado. Si eres Beppe, pulsa 1. Si eres Iggy, de Radio Círculo, pulsa 2. Si eres Nuria, pulsa 3. Si eres un teleoperador, por favor, cuelga. Pulse, por favor. Pi. Tecla incorrecta, vuelva a pulsar. Pi. Ciao belli, esta semana no estoy, estoy de vacaciones en Italia, pero no quiero dejaros sin el temazo de la semana. Hoy van a tocar Gov the Mule, una extraordinaria banda que yo voy a disfrutar en Italia en directo a Milán. El que quiera verlos en Madrid puede hacerlo en la Sala Heineken a las 8:30 y del 16 de noviembre. El tema es muy largo y no quiero robar más tiempo a mi compañero. Voy rápido. La pieza en cuestión es Soulshine y es extraída del monumental cuádruple With a Little Help from Our Friends. La música de la banda huele a 70 y una mezcla entre blues, jazz, rock sureño y psicodelia. En directo son de puta madre. Aplican la lección de los Allman Brothers con temas largos y covers que van desde Grateful Dead a Traffic, de Allman Brothers a John Coltrane. Y ahora a disfrutar, que yo lo haré. Thank you. Esta sintonía nos recuerda que va a hacer entrada nuestro amigo y compañero de La Buena Digestión en Radio Círculo, el Chino. Buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. Bueno, buenas noches, llevas aquí todo el rato, ¿no? Es como cuando vamos a televisión y saludan, lleva el tío ahí 3 horas y ya. Y... Hola, ¿qué tal? Hola. Sí. Antes de hablar de internet, querías comentar algo que también afecta un poco a Juan Gamba, afecta a todos los que utilizamos la bicicleta todos, de Madrid, ¿no? Sí, sí. ¿Querías hablar de qué? Quería hablar del anillo verde. ¿Eso que es un vibrador sexual? No. Es la última película ecologista basada en El Señor de los Anillos. En vez de la milla verde, el anillo verde, ¿no? Ah, vale. Sí, podemos seguir. Cuéntanos sobre el anillo verde. Sí. Bueno, en realidad, contar que, joder, con el anillo verde. O sea, para empezar, bueno, cosas buenas. Mola. Ves rincones de Madrid que normalmente no ves. Puedes hacer... Rincones y exteriores, ¿no? Joder, exteriores sí, sí que ves también, exteriores. No, y ves cosas buenas que se han hecho por ahí, que oye, ¿por qué no? Sean del partido que sea, pues se han hecho y oye, ahí están. Y luego cosas malas, sean del partido que sean, también se han hecho. Pero bueno, voy a hablar primero de las buenas. Y las buenas es que son 60 kilómetros de bici que puedes hacer en un día, si te lo curras un poquito, aunque te lo tienes que currar. Y que, bueno, pasas por la Casa de Campo, pasas por barrios como Vallecas, pasas por las zonas nuevas, rollo San Chinarro, Las Tablas, etc. Que, por cierto, pasaste por casa, íbamos a tomar la cerveza junto y no llamaste. Es que ahí me colé. No pasa tan lejos, Javi. ¿Pasas lejos? Sí, no pasa tan cerca. Por Moratalaz, Vallecas. Puedes hacerlo un poco por las dos zonas. Por las dos ahí se junta ahí el anillo Vicálvaro con el anillo madrileño, digamos. En cualquier caso, me parece una experiencia muy buena y es una manera de hacer deporte, de fomentar la bici y, bueno, pues poco a poco vamos presionando ahí con la cultura ciclista, que creo que a la gente de buena fe le viene muy bien y está a favor. ¿Tú has hecho el anillo verde, Juan? Yo no, porque como muchas veces digo aquí, yo cojo la bici para hacer de medio de transporte, no como deporte. Entonces realmente sí, sí. El anillo ciclista es estupendo y está pensado pues principalmente eso, para los domingueros, desde el cariño, en el sentido de la gente que quiere aprovechar para darse una vuelta por la ciudad de una manera tranquila. Pero desde luego, si quieres ir de Vallecas al centro, el anillo verde no te va a ayudar mucho. Entonces está claro. Yo utilizo, es como el que dice, tú has cogido la M30... con el metro, no es lo mismo, ¿no? No es un medio de transporte. Pero bueno, no es un medio de transporte. Y la putada es que se contabiliza, ¿no? Y yo digo, no, son cientos y cientos de kilómetros de carriles bici, pero no los vemos porque están todos por fuera y son la mayoría para domingueros. ¡Domingueros! No, es cierto que yo también soy ciclista y utilizo la bici como transporte. Y aparte que Madrid en sí misma ya es una ciudad de ciclistas anegados, porque es que es un sub y baja constante, no hay un jodido metro de carril bici en Madrid decente. Pero tenemos un anillo verde, que bueno. ¿Más cositas? Bueno, simplemente lo recomiendo. Quien quiera lo puede buscar en internet, ya que hablamos de internet. ¿El anillo verde en internet? Sí, te va a costar encontrarlo también, porque nuestro querido Muni Madrid pues no lo vende de ninguna manera. Básicamente porque está hecho una mierda el anillo verde y todavía le quedan años para llegar a ser lo que quiere ser. Y que esté cerrado porque hay muchos trozos que están cortados, ¿no? Sí, hay muchísimas obras y bueno, es un poquito lío. La verdad es que, bueno, merece la pena como experiencia, pero tampoco es un... bueno, pero abrevia, está. Sergio, que te quedan 2 minutos. Solo quería decir que ya estamos. Qué mala leche. Nada, quería hablar de la red en internet. La red de internet que bueno, pues que es un medio más para ayudarnos a nosotros a que se nos oiga y a oír a más gente y que nace hace muchos años, lo típico en estos casos es un loco de estates, y que desde el 95 sale la primera radio solo para internet. Para los radioyentes y locos de la radio, como un servidor, le voy a recomendar una página que es radiointernet.es. No voy a recomendar ninguna emisora que aparece ahí, porque precisamente para eso está esta página, para elegir lo que a ti te guste, ¿vale? Puedes elegir desde, pues yo qué sé, variedades como maravillosas como La Buena Digestión, hasta si eres fan de las Jotas, seguro que encuentras una radio allí. ¿Qué más? Pues no lo sé. ¿Poco más? Poco más. Pues nada, hay que ir al teatro. Hay una obra brutal, brutal, de los Tricicles de Barcelona en el Lope de Vega, que sorprendentemente no está lleno todos los días, pero debería. Lope de Vega, 8:30 de martes a domingo. Spamalot. Si quieres que te dé un Spamalot, vete y lo ves. ¿Qué tal tus amigos con Hamlet con J? ¿Qué tal van? Pues ahí están, esta es la última semana que están, así que esperemos que llenen más. También lo tienen más fácil porque la casa de vacas es más pequeña. Y por cierto, añadir que Spamalot no solo lleva el sello de Ticicle, sino de los Monty Python, que claro, son los creadores de semejante locura y musical. Así que no lo perdáis porque hay pedazo de actores. Fernando Gil creo que se sale por las patillas. Hace 5 personajes, ¿no? Algo así, un brutal. Bestia ese hombre. Oye, ¿nuestro blog cómo era? Que yo nunca me acuerdo, chío. Que por cierto está muy bien el blog de La Buena Digestión, lo he visto. ¿Quién coño ha puesto esa foto mía en el blog? Tío, qué mala es, por Dios. He sido yo. Mira que tengo yo fotos malas, pues habéis puesto la peor. La Buena Digestión. Bueno, ¿se puede poner www o no? O no, pero da igual. Luego la La Buena Digestión, guión, guión, medio, no bajo. Ni alto. Círculo. ¿No? Arroba no se puede. La había aclarado. A ver, que me he liado. La Buena Digestión, guión, círculo, punto, blogspot.com. Y para cualquier duda, www.radiocírculo.es, hay un link que pone ahí el blog de La Buena Digestión. Oye, saludamos a los del jazz también. A los del jazz, gracias, porque basta jazz, de tanto jazz, 2 horas por la noche, y que entra ahora Alejandro con Círculo Flamenco. Borja, Nico, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Juan, hasta luego. Andrés Gutiérrez, salud. Adiós, Chío. Hasta luego. Sergio, Chino. Salud. Recuerden siempre que en La Buena Digestión su felicidad es también la nuestra.